Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Viernes 4 de marzo del 2011. Los mapuches deben dejar sus tierras. Un juez de Esquel falló a favor de la firma Benetton en una causa civil contra una pequeña comunidad mapuche integrada por 7 familias. Por la decisión, la firma italiana podría hacerse de 500 nuevas hectáreas de campo patagónico, que se sumarían al 1,5 millones que ya poseen. Rosa Rúa Nahuelquir, referente de la comunidad, expresó: "Ese lugar nos corresponde ancestralmente y confío en que la justicia respete eso". Infancia tras las rejas. Ayer, Eduardo Dualde fue entrevistado y dijo que si un chico de 10 años comete un delito, hay que tenerle un lugar para reeducarlo. En efecto, Dualde piensa que debe existir un lugar para reeducarlos, ni más ni menos que una prisión para niños. Este devoto de la represión también regurgitó algunos pronósticos. Por ejemplo, expresó que en junio Cristina Fernández se baja de la reelección porque se va a dar cuenta que no tiene posibilidad de pasar a la segunda vuelta. Usó como argumento sus encuestas para sostener semejante despropósito. Sanción de la AFIP a cerealeras. 3 grandes multinacionales de cereales fueron sancionadas por la AFIP bajo el cargo de triangulaciones nocivas, utilización de paraísos fiscales y maniobras financieras con el exterior en las operaciones de exportaciones. A partir de hoy, estas empresas quedarán suspendidas por 60 días del registro de operadores de granos, que les limitará el uso de cartas de porte, que son permisos de transportes de granos a puerto, y la pérdida de licuotas diferenciales de retenciones. Desde la AFIP apuntaron que de no regularizar su situación en los 60 días de suspensión, las firmas mencionadas quedarán excluidas del registro, lo que implicaría la inhabilitación para seguir exportando. La militancia kirchnerista dijo presente. En la tarde de ayer se realizó el plenario de la corriente kirchnerista de Berazategui con más de 500 personas en defensa del modelo nacional y popular en la Sociedad de Fomento San Pedro. La presencia de muchos jóvenes que se movilizaron bajo la consigna de seguir apoyando la gestión de Cristina Fernández fue lo más llamativo. En declaraciones a Radio Con Todo, el dirigente de la Juventud de Frente, Roberto Berrospe, hizo una reflexión sobre la jornada. Esto ha sido un acto premonitorio, ha demostrado que el pueblo quiere y ratifica la candidatura de la compañera Cristina Fernández Kirchner al mando de la presidencia, porque ha demostrado ser la presidenta que todos necesitamos, ha demostrado ser el mejor cuadro que ha dado el movimiento popular, que ha demostrado con la política de inclusión, de industrialización, de independencia, de soberanía, de justicia, que quiere llevar este pueblo en triunfo. Como siempre, la Juventud de Frente haciéndose presente en cada acto donde se apuesta la presidenta, ¿no?, por una nueva candidatura. Sí, la verdad es que los compañeros de la Juventud de Frente son compañeros muy combativos, que están en todos lados y en todas las peleas, desde el laburo barrial que tienen ahí en el barrio, hasta en el centro de Berazategui. Realmente un laburo espectacular, una fuerza espectacular. Más de 100 compañeros han venido hoy. La verdad es que es sin palabras para estos compañeros que siempre están al pie del cañón. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a vos. Este fue el informativo matutino.